durante el mes de junio y julio hicimos un espacio de formación en género y violencia de género con la gente que estaba participando en los centros vecinales, porque fue una necesidad que surgió, un interés. Entonces, una de las instancias de este curso fue una articulación con el equipo de salud comunitaria del Dispensario de San Antonio, que viene trabajando y abordando estas problemáticas a nivel de la prevención y de la promoción comunitaria y también de la asistencia de situaciones que llegan a ese espacio. Y en este diálogo entre los centros vecinales y el equipo de salud comunitaria, lo que apareció es una necesidad de contar con un diagnóstico local de la situación de violencia de género. Y para eso pensamos que, bueno, en este contexto de pandemia, una posibilidad era hacer una encuesta que se distribuya de manera virtual, ¿no? Que usando las herramientas como el WhatsApp o el Facebook, para que la mayor parte de la población de San Antonio la responda y dé su opinión sobre este tema, cuente cómo está viendo la situación de violencia, qué opina que es la violencia de género, si ha vivido o no estas situaciones, en qué espacios, si conoce gente que esté atravesando una situación de violencia, que a dónde podría. También consultamos sobre cuestiones que están vinculadas a esto, como las relaciones dentro de la casa y la cuestión de los cuidados y cómo se distribuyen las tareas domésticas y cotidianas. También preguntamos sobre el acceso a métodos anticonceptivos. Y sobre todo es importante considerar que hay un espacio para que las personas que respondan la encuesta puedan hacer sus sugerencias o comentarios. Y entonces, lo principal es invitar a toda la gente que habita San Antonio a que responda la encuesta, porque estos datos son muy importantes para tener un panorama de la situación más certero, local, y que nos permita pensar qué hace falta hacer. ¿Sí? Y en esto me parece sumamente importante que los centros vecinales estemos trabajando en combinación con en este caso con el equipo de salud del dispensario, porque eso potencia las acciones, podemos llegar adelante, llegar a distintas personas y justamente que las acciones que llevemos adelante tengan que ver con la realidad de nuestro pueblo, con lo que piensa la gente de nuestro pueblo, con sus necesidades y bueno, poder transformar situaciones que sean injustas, que sean de violencia y que donde haya personas que estén sufriendo situaciones. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de la herramienta en sí y la articulación que fueron generando desde el centro vecinal con el centro de salud de la localidad para poder construirla? Mira, primero pensamos que queríamos saber qué necesitábamos saber, después tomamos encuestas que se han venido haciendo desde distintas organizaciones sobre el tema y tomamos ideas, digamos, de encuestas realizadas, de estudios sobre el tema de violencia de género, porque no es un tema fácil, digamos, de hablar o de comunicar. Entonces, bueno, tomamos como ideas de varias encuestas diferentes que se han venido haciendo, de indicadores de violencia, de definiciones que hay sobre el tema de violencia, y fuimos armando eso pensando en qué necesitamos saber, principalmente para poder accionar al respecto. Fuimos dialogando entre un equipo de gente de los dos centros vecinales y compartiendo esto y bueno, enriqueciéndolo y modificándolo con el equipo de salud comunitaria del dispensario. ¿Qué lectura hacen a partir de este trabajo de que hasta el momento no haya información oficial, información estatal, digamos, en cuanto a la problemática en la región y particularmente San Antonio? Mira, es un problema bastante estructural la falta de información en el tema, ¿no? Hay estudios muy recientes y las principales estadísticas son de organizaciones sociales que, por ejemplo, Malá, que viene registrando desde hace años los feminicidios como una, bueno, que es una situación extrema, ¿no? Como la punta del iceberg de las violencias de género, que lo registran en base a los que salen en los medios de comunicación. Lo que se implica un subregistro de un montón de situaciones que no aparecen en los medios, ¿no? Entonces, me parece que es un problema que bueno, que nos ocurre acá en San Antonio y ocurre a nivel de todo el país, y que hace falta tener datos. Pero esto también tiene que ver, me parece que se relaciona mucho con cómo la sociedad ve el problema, dónde identifica qué violencias y dónde no, qué se consideran violencias de género y qué no se consideran. Entonces, en la medida en que más podemos hablar de este tema, formarnos y compartir conocimientos, yo creo que más se va a poder evidenciar y tener mejores datos, ¿no? Hay gente que sufre violencia de género y que no lo reconoce de esta manera, no lo nombra de esta forma. Pero bueno, esto es como un largo proceso donde todos tenemos que formarnos y compartir información y hablar del tema. Vos sabés que justamente a la encuesta, el título, digamos, de la discusión es Empecemos a hablar, ¿no? Y la invitación es justamente eso, empezar a hablar de este tema, a sacarlo de lo privado. Uh-huh. Es un problema público, es un problema de derechos humanos, las violencias hacia las mujeres, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se consideraba que era un problema de la familia, de la casa, de la pareja, que se los tenía que arreglar por su cuenta, ¿no? Que eran problemas privados. Y no es así, es un problema social, es un problema que nos involucra como sociedad a quienes formamos parte, ¿no? Entonces, ese cambio de mirada, yo creo que es lento, pero que nos va a llevar a que podamos identificar estas violencias en todos sus tipos, ¿no? Y en todos sus ámbitos.